la noche del 18 de julio del año 64 de nuestra era, comenzó el gran incendio de la ciudad de Roma. Cuando se desató el gran incendio, una serie de barrios o colonias de la gran ciudad de Roma quedaron devastadas, reducidas a cenizas, con muchos de sus monumentos, templos, y esto produjo un daño tan grande que la gente de la ciudad estaba muy dolida, muy enojada, y estaban buscando culpables. Todo apuntaba que fue el mismo emperador romano el que había causado esta gran desgracia sobre su ciudad, porque él tenía una adicción, según cuentan los historiadores, una adicción a construir edificios. Entonces, la forma en que parece que se le ocurrió a él lograr su objetivo fue generando el incendio para poder construir más. Muchos de los edificios y de las viviendas en Roma eran hechas de madera, incluso de poca calidad, lo cual ha de haber sido muy fácil de calcinar. Sea como sea, se empezó a rumorar entre la población que el mismo emperador Nerón era el causante del incendio, y la gente estaba muy dolida y muy enojada. Dicen que Nerón contemplaba la ciudad quemarse mientras él tocaba el arpa. Cuando eso sucedió, entonces el pueblo pedía culpables, y Nerón, para quitarse de encima la presión, inculpó, probablemente, según dicen los historiadores, por influencia de dos miembros de su palacio, que eran judíos, y ellos querían separar a los cristianos de entre los judíos, porque los romanos pensaban que el cristiano y el judío eran una misma cosa. Entonces ellos instigaron a Nerón, según parece, para que inculpara a los cristianos. Y así comenzó la primera gran persecución contra los cristianos en la ciudad de Roma. En las semanas sucesivas, Nerón empezó a arrestar cristianos y empezó a amarrarlos o a crucificarlos. A otros los clavó sobre estacas, los bañó con brea y los prendió como antorchas para iluminar en la noche sus palacios. Después a otros cristianos les ponían pieles de animales y los soltaban delante de los perros salvajes, y fueron devorados vivos a pedazos. Estos fueron solo algunas de las atrocidades que los cristianos tuvieron que enfrentar solo por el hecho de ser cristianos. El sufrimiento en la vida de los cristianos ha sido algo muy antiguo. Muchos cristianos tuvieron que dar sus vidas y su sangre misma solo por mantener su fe a lo largo de los siglos. Un hombre llamado de apellido Fox escribió todo un libro que se llama El Libro de los Mártires de Fox, que recoge una investigación profunda que él hizo desde los días de los apóstoles hasta el momento en que él vivía, hace un par de siglos, colectando historia tras historia de cómo los cristianos han sufrido por su fe. Ahora, los cristianos que vivimos en la actualidad, se cree que en la actualidad hay más cristianos, que en el siglo XX hubo más cristianos perseguidos que en todos los otros 19 siglos juntos. El hecho de que nosotros no tenemos acceso a la información no significa que ser cristiano es fácil en todos los lugares del mundo. Los cristianos sufren. Los cristianos sufren por su fe, los cristianos sufren como toda la demás gente. ¿Y cómo hacen frente a los cristianos al sufrimiento? Bueno, pues Dios nos ha dado suficientes recursos en las Sagradas Escrituras para prepararnos a hacerle frente a cualquier tipo de sufrimiento que venga. Esta semana, los que vivimos aquí, pudimos ver en las noticias cómo en una ciudad de América Latina la gente literalmente caía muriéndose en las calles, y cientos de cuerpos repartidos en la calle como zona de guerra por causa de la pandemia que se está viviendo alrededor del mundo. ¿Y los cristianos no sufren junto con los demás? Claro que sí. La pregunta no es si los cristianos van a sufrir. La pregunta es, ¿qué van a hacer ellos ante el sufrimiento? El apóstol Pedro, que vivía en ese tiempo, él pensando en los cristianos y en la persecución cuando se soltó sobre la ciudad de Roma, empezó a regarse la noticia por todo el imperio que ahora los cristianos eran parte de las religiones no permitidas. En el imperio romano solo había dos tipos de religiones, las religiones lícitas y las religiones ilícitas. El judaísmo estaba dentro de las religiones lícitas, es decir, las religiones permitidas. Pero los cristianos empezaron a caer dentro de la categoría cuando el gobierno dictó por medio de Nerón el primer decreto de que el cristianismo era una religión ilícita. Esta primera persecución que se desencadenó sobre los cristianos en la ciudad de Roma empezó a oírse por todos los lugares del imperio. Esto provocó al apóstol Pedro el deseo de escribir una carta para preparar a los cristianos en otras regiones del imperio a prepararse para el sufrimiento que ya se estaba empezando a vivir por causa de su fe. Hoy en día, las personas están sufriendo privaciones económicas, enfermedades y algunas la muerte por causa de la pandemia. Y los cristianos no son ajenos a todo esto. ¿Cómo vamos a responder nosotros al sufrimiento? Ese es el caso ahora. Pero si las cosas están como nosotros suponemos, que esto solamente es el principio de lo que se va a ver sobre la tierra cuando el Señor Jesucristo y su venida se acerquen, esto entonces apenas es la primera probada de muchas cosas que se van a ver venir. Y nosotros como cristianos, ¿cómo le haremos frente al sufrimiento, a los peligros que pueden venirse en el futuro? Bueno, tenemos orientación en la palabra de Dios. En las Escrituras hay esperanza para los escogidos. Ese es el título de mi mensaje del día de hoy. Esperanza para los escogidos. Los escogidos que sufren. Los escogidos que le hacen frente a las adversidades. Y para eso Pedro nos dejó una carta. Y es la primera de las dos que le escribió. Primera de Pedro se escribió precisamente en vista de la persecución que había sucedido en Roma para preparar a los cristianos de la provincia del Asia Menor hacerle frente a los sufrimientos que algunos de ellos ya estaban empezando a experimentar. Y de las palabras de Pedro nosotros vamos a adquirir sabiduría. Hoy vamos a comenzar a estudiar los primeros dos versículos de la carta. Y allí vamos a conocer la esperanza de los escogidos. Así que quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias Primera de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Los voy a leer en voz alta en la Biblia Reina Valera 95. Leo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En estos dos versículos Pedro saluda a sus lectores y también los saluda recordándoles a ellos la identidad espiritual que gozaban por causa de la obra de Dios en sus propias vidas. En el estudio que voy a compartir en estos minutos, el título, ya dije, es Esperanza para los escogidos a la luz del sufrimiento venidero. Esperanza para los escogidos ante el sufrimiento. Y en este pasaje vamos a darnos cuenta que la esperanza de los escogidos, en primer lugar, se finca sobre un claro recordatorio de su identidad espiritual. Los escogidos, ante las posibilidades de sufrimiento que se avecinan, deben de recordar con suma claridad quiénes son ellos, cuál es la identidad que tienen y también el propósito esencial por el cual han sido escogidos. En el mensaje que les voy a compartir vamos a concentrarnos en dos puntos principales. En primer lugar, vamos a ver cómo los primeros que tienen que recordar su identidad son los mismos líderes. Y en segundo lugar, todos los cristianos. Estos dos versículos sirven de saludo para Pedro para introducir su carta. Y él es muy directo a la hora de empezar. Lo primero que vemos aquí es cómo se introduce él mismo como líder. Y de él vamos a aprender entonces un par de principios. En primer lugar vemos en el versículo 1, Pedro comienza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro era su apodo, no era su nombre. Pedro se llamaba Simón. Y cuando él conoció al Señor Jesucristo en Juan capítulo 1, en el versículo 42, él lo llamó por primera vez Cefas, que en arameo corresponde a Pedro. En otro pasaje, en Mateo capítulo 16, una vez más el Señor Jesucristo le dice, tú eres Pedro, tú eres Kefa o Cefas. La palabra Cefa significa piedra o roca, que es lo mismo que significa Pedro o Petros en griego. Este era realmente un apodo que Jesucristo le designó a este hombre. En la segunda epístola de Pedro, si ustedes dan vuelta una página, se van a dar cuenta que él se introduce como Simón Pedro. Entonces su nombre era Simón y su apodo era Pedro. Este apodo se lo dio Jesucristo. Pedro, como decimos nosotros, se la creyó. Jesucristo le dio a Pedro un apodo asociándolo con una roca. Cuando Pedro dijo que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús y la verdad de que Él es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, esa es la peña. Y Pedro es una pequeña roca comparada con esa peña. Pero aún así es una roca. Ahora, el hecho de que Pedro haya aceptado el apodo que Jesús le dio, nos revela en primer lugar la relación. Esta palabra evoca la relación que él desarrolló con Jesucristo. El afecto que él pudo experimentar por medio de Jesucristo a través de esa relación de confianza. Pedro sabía que él tenía una relación establecida con Jesucristo por iniciativa de Jesucristo. Lo recordaba y él lo recordaba aún presentándose con este nombre. Y la primera pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿qué relación tenemos nosotros con Jesucristo? Y esto va específicamente para los líderes de las iglesias, para los encargados de los ministerios. Es indispensable para nosotros que tengamos bien clara la relación personal que Jesucristo ha establecido con nosotros y que nos sepamos amados y apreciados por Él. Pero Pedro no solo se mencionó a Él como Pedro, sino también, dice la Escritura, apóstol de Jesucristo. Pedro tenía claro quién era él para Jesucristo y también tenía claro cuál era la misión que Jesucristo le había asignado a él. El término apóstol es un término técnico que se les dio a 12 discípulos que Jesús escogió entre todos los que tenía, de lo cual leemos en Marcos capítulo 3, versículos 14 al 16, donde vemos que Jesucristo designó a 12 para que estuvieran con él y también para enviarlos a ser sus representantes. En el libro de los Hechos, capítulo 1, se nos dice que era necesario para que alguien fuera apóstol que hubiera estado con el Señor Jesucristo desde el inicio de su ministerio, en su bautismo, hasta cuando fue resucitado, hasta su crucifixión. También dice en Primera de Corintios que era necesario en el capítulo 15 que cualquier apóstol hubiera sido testigo de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, este título de apóstol en su manera técnica se reserva para los 12 que siguieron a Jesús. Cuando Judas traiciona a Jesucristo, él queda descalificado porque así estaba profetizado en las Escrituras. Pero Jesucristo llama a Pablo para ser apóstol también junto con los otros. Entonces, Jesucristo designó a Pedro como un apóstol para enviarlo a proclamar su mensaje, realizar las señales y prodigios que él le dio para validar el mensaje del Evangelio. Entonces, Pedro conocía muy bien el llamado que Dios le dio al ministerio, al liderazgo. Ahora, la pregunta que yo hago para ustedes es la siguiente. ¿Usted tiene claro cuál es el ministerio que el Señor Jesucristo le encomendó? ¿Tiene usted claro cuál es la responsabilidad que Él le ha delegado? Los primeros que tienen que recordar su identidad y su responsabilidad somos los que estamos al frente de las iglesias. Para hacer un ejemplo a la iglesia de que nosotros tenemos claro quién es Pedro, a través de este pequeñísimo saludo, Pedro, apóstol de Jesucristo, él deja claro la relación que tenía con Jesús y la misión que Cristo le encomendó. Ya no hay más apóstoles aparte de ellos 12. Aunque muchos dicen que sí, lo cierto es que no es verdad. Pero Jesucristo sí ha delegado ministerio a todos los cristianos de un modo o de otro. Y entre todo el cuerpo de Cristo, entre todos los cristianos, Jesucristo ha designado a muchos para dirigir la iglesia, para supervisarla, para alimentar al rebaño de Dios con la palabra, para sentar la visión que la iglesia debe de seguir para cumplir la misión que Cristo le ha encomendado. ¿Cuál es su ministerio? Si usted es líder, ¿tiene clara la relación que tiene con Jesucristo y el ministerio que Él le ha confiado? Una vez que esto esté claro, entonces vamos a poder hacer el trabajo ahora de recordarle al cuerpo de Cristo quiénes son ellos. Así que en primer lugar, ante la realidad del sufrimiento, los cristianos tienen que recordar quiénes son y los primeros deben ser sus líderes. Porque cuando sufre la iglesia, los primeros probablemente van a ser los líderes. Pero luego todos los cristianos también deben recordar quiénes son ellos y con qué propósito han sido escogidos. Ese es el segundo punto de la enseñanza. Ahora Pedro les dice claramente a sus lectores y a través de eso a todos nosotros los cristianos, nos recuerda quiénes somos nosotros. Y vamos a ver lo que Pedro dice acerca de nosotros. Observen lo que él va a decir que los cristianos son. En primer lugar dice en el versículo 1 al final la última palabra, en algunas versiones, y en otras versiones es la primera palabra del versículo 2. Y la palabra es escogidos. Pero antes de eso, en el versículo 1 dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ahora observen, Pedro le dice a sus lectores, le recuerda a ellos dos cosas acerca de su identidad. Les recuerda a ellos que son expatriados, número uno, y número dos, les recuerda que son escogidos o elegidos. Número uno, expatriados. Expatriados espiritualmente. ¿Por qué digo espiritualmente? Entonces, lo primero que debemos recordar todos los cristianos es que nosotros somos expatriados espiritualmente hablando. Cuando Pedro está escribiéndole aquí a los cristianos, por lo que leemos en el versículo 1, dice que ellos estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Voy a explicar. Todas estas zonas que él menciona eran parte de lo que hoy en día conocemos como el país de Turquía. Y es una especie de circuito que él menciona partiendo de una zona cerca del mar. Es decir, él está hablando como si se hubiera hecho un circuito de todos los cristianos que vivían en esas regiones. La palabra dispersión que vemos ahí en el versículo 1, literalmente en griego es diáspora. Y era una palabra técnica que los judíos usaban para referirse al hecho de que los judíos habían sido dispersados por todo el mundo desde los tiempos anteriores al Señor Jesucristo. La diáspora, pues, era entonces la dispersión de los judíos por todas las naciones. Ahora Pedro usa ese concepto y se lo aplica a los cristianos. Se lo aplica a los cristianos. ¿A cuáles cristianos? A los cristianos que vivían en estas regiones. Es decir, Pedro les está diciendo a ellos, cristianos, ustedes están dispersos por todo el mundo. Y aunque viven en el Ponto, ahí está toda la vista, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, aunque viven en esas regiones, en realidad ustedes no pertenecen a esas regiones. Ustedes son expatriados. La palabra expatriado literalmente significa ser residente en un lugar que no es tu país. Eso significa. Esa palabra se tradujo en otros versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento, como visitantes, en el libro de los Hechos, por citar solo unos ejemplos, en Hechos 2:10 y en Hechos 17:21. Esta palabra que Pedro usa aquí para introducir su carta abre por primera vez un concepto que va a repetirse en su epístola para recordarnos a los cristianos que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Observen ahí mismo en el capítulo 1, por favor, versículo 17. ¿Tienen primera de Pedro 1, 17? ¿Alguien lo tiene aquí? Sí. ¿Lo puedes leer fuerte y claro, Marcos? 1, 17 dice, y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser peregrino? Que tú vas moviéndote a través de una región o una zona que no es tu casa, que no es tu país. Y en el capítulo 2, versículo 11, ¿alguien más quiere leer? 2:11, por favor. Allí, 1 de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gracias. Como pueden ver, realmente Pedro tenía en mente hablarle a los cristianos en términos de extranjeros. Y les dice, ustedes son peregrinos, ustedes son extranjeros, ustedes son expatriados. Ese lugar donde ustedes están viviendo no es su lugar verdadero. Su auténtica residencia, o como dijera en palabras de Pablo en Filipenses 3, versículo 20, nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Lo primero que debemos recordar ante el sufrimiento es que nosotros somos extranjeros en este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Obviamente podemos sufrir, pero si somos extranjeros y peregrinos, el peor de los sufrimientos que podamos enfrentar va a ser temporal. Porque cuando lleguemos a casa, eso se va a remediar. Así que, ok, reconocemos en primer lugar que nosotros somos expatriados. Expatriados dispersos a lo largo y ancho del mundo. Entonces, en lo que respecta al mundo en que vivimos, los cristianos bíblicos, los auténticos cristianos, saben que son expatriados. Deben recordar, lo primero que debes recordar ante la posibilidad de un sufrimiento es que tú eres un ¿qué? Expatriado. No lo escuché, ¿un qué? Expatriado. Expatriado. Es decir, no eres de este mundo. Segunda cosa que debes recordar, versículo 2, no solo eres expatriado con respecto a los demás, sino eres escogido. ¿Por qué eres expatriado? Te preguntarías. ¿Por qué si alguien nació o creció en el Ponto, de pronto ya no es del Ponto? ¿Por qué si alguien nació y creció en Galacia, ahora ya no era de Galacia para Pedro? ¿Por qué si alguien creció y nació en cada lugar del mundo, ahora ya no se debe considerar como de ese lugar? Por la siguiente razón. Porque Dios nos ha escogido para sí mismo. Para que seamos suyos y para que pertenezcamos a su reino, que es esencialmente celestial. Fíjense las palabras que Pedro va a decir acerca de la elección de los creyentes. Y en el versículo 2 dice, y vemos aquí el concepto de la elección es una obra de Dios. Y cuando me refiero a Dios, quiero decir del Dios trino, de Dios Padre, del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo lo dice Pedro, versículo 2. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Observan? ¿Creen ustedes que es accidental este saludo? Invocando Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Es claro que no. Es obvio que no. Las Escrituras nos enseñan claramente que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y vamos a ver la elección de Dios en lo que respecta a nuestra relación con el Padre, en nuestra relación con el Espíritu y en nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Están listos? Es importante que esto quede claro para nosotros, porque esto nos debe sostener en tiempos de prueba. En primer lugar, se nos dice con respecto a Dios el Padre, que Él nos escogió según su previo conocimiento. Otra manera de decirlo es según su presciencia. Ahora tenemos que explicar aquí esto, porque esto ha sido motivo de malentendidos y de agitados debates entre muchos que son cristianos. Muchos entienden, voy a decir lo que muchos entienden. Muchos al leer estas palabras las entienden de manera literal. Entonces las interpretan como si Dios, en la eternidad pasada, Él hubiera adivinado, Él hubiera descubierto quiénes en el futuro habrían de creer en el Señor Jesucristo, y en consecuencia de que ellos creyeron, decidieron creer en el Señor Jesucristo, entonces Él, volviendo al pasado, los habría escogido. Es decir, esto asume que Dios no sabía en algún momento que iban a decidir, entonces Él esperó a que tomaran su decisión en su conocimiento anticipado, y entonces Él terminó descubriendo lo que ellos habrían de querer hacer. Y entonces se regresó en el tiempo, por así decirlo, y dijo, pues a eso los escojo porque ya sé que me van a escoger a mí. Pero eso es absurdo. Eso contradice lo que la Biblia nos dice acerca de Dios y acerca de la naturaleza del hombre. Esa manera de interpretar estos pasajes tiene serios problemas con muchas otras verdades de las Escrituras. En primer lugar, pensar de esta manera hace que el soberano no sea Dios, sino que sea el ser humano. El ser humano es el que va a decidir voluntaria e independientemente si elige o no a Dios, sin ninguna influencia. Y Dios tiene que esperar a ver qué decide el hombre. Pero esto no es lo que vemos en la Biblia. Eso no es lo que vemos en muchísimos pasajes, y solamente voy a leerles uno de ellos, que está en el libro del profeta Isaías. Escuchen lo que dice. Dice, dice que él hace lo que él quiere. Lo perdí aquí de mis notas. Simplemente es claro porque Dios una y otra vez dice que Él es el que hace lo que Él quiere. Les debo ese versículo, no voy a detenerme mucho ahí. Pero es claro, Dios es soberano. Y en otros pasajes, uno que sí estoy seguro, está en Efesios capítulo 1. Leo para ustedes. En Efesios capítulo 1 dice el apóstol Pablo, no es el mismo autor, es otro. Dice lo siguiente, leo. Versículo 5 dice, 4 y 5 dice, dice, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese pasaje dice que Dios nos escogió por el afecto de la voluntad de Él, no porque nosotros hayamos puesto la voluntad en escogerlo a Él. Una vez más lo dice él en el versículo 11 de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es Dios en su voluntad el que escoge, y no el hombre el que escoge a Dios. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15 a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces, es Dios y es Cristo el que escoge. Eso es lo que vemos en la Biblia. La perspectiva de creer que Dios nos escoge porque Él supo adelantado que nosotros íbamos a escogerlo a Él, también pone en serios problemas muchos pasajes de la Escritura que nos enseñan acerca de la naturaleza del hombre. No solo acerca de la naturaleza de Dios, su perfecta soberanía y su conocimiento eterno, sino también acerca de la naturaleza del hombre. Esta perspectiva asume que el hombre va a querer, que muchos hombres van a querer creer en Dios y en el Señor Jesucristo. Contrario a lo que la Biblia nos dice una y otra vez en muchos pasajes. La Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios por su propia convicción. Que todos estamos espiritualmente muertos. Que no podemos responder al llamado de Dios porque para nosotros Él no es importante. Que todo aquello que nosotros hacemos, aún con fines morales o religiosos, lo hacemos en una distorsión que nos creamos acerca de Dios. Un Dios que se acomoda a nuestros gustos, a nuestras expectativas, pero que no por convicción propia nosotros desconocemos y despreciamos al Dios de las Sagradas Escrituras. La naturaleza corrupta de la humanidad en términos espirituales es ignorada bajo esa perspectiva. Entonces, si no significa eso, entonces, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significan? Bueno, tenemos que entenderlas a la luz del contexto bíblico. Primero del contexto de la misma carta de Pedro y luego a la luz del contexto de toda la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios conoce a las personas, no está diciendo que Dios no las conocía y hubo un punto donde por fin las conoció. Eso es absurdo, es contrario a la naturaleza de la sabiduría y del conocimiento infinito de Dios. Cuando la Biblia usa la palabra conocer, la usa en diferentes sentidos. Y uno de los sentidos en que se usa la palabra conocer en la Biblia es elegir de manera soberana por el afecto de su voluntad. Se los voy a demostrar. Aquí en el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, más abajo, si ustedes me siguen volviendo a Primera de Pedro, observen cómo leemos en el versículo 20, está hablando de Jesucristo ahora. Y leo, dice, Él, Jesucristo, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Explico. En el versículo 19 dice que nosotros fuimos, dice, comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y luego dice el 20, Él estaba destinado. Diga, destinado. Destinado. Si ustedes leyeran este versículo 20, en todas, literalmente en todas las versiones, se darían cuenta que todas dicen más o menos lo mismo. Destinado, escogido. Cristo estaba destinado, pero la palabra griega que se usa aquí es exactamente la misma raíz que se usa en el versículo 2. En el versículo 2, literalmente lo que el texto está diciendo es que Jesucristo había sido conocido. Nada más que es imposible que se traduzca que Cristo había sido conocido, porque si se toma literalmente, no tiene sentido. Es obvio que Dios no envió al mundo a su Hijo unigénito y esperar a ver si Él quería morir por los pecadores y finalmente decidir si Él moría. Entonces Dios anticipadamente lo vio y entonces lo escogió. Eso es absurdo. Lo que decimos y lo que sabemos a la luz de la Escritura es que antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado que su Hijo fuera el Salvador de todos. Entonces, el verbo conocer se usa en muchos pasajes de la Biblia en el sentido de escoger. Escoger, en la escogencia de Dios. Voy a leerles otros versículos rápidamente. No los voy a buscar por cuestión de tiempo, pero yo los tengo aquí anotados. Esto no es nuevo en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento encontramos esto como un principio. Por ejemplo, en Éxodo 2:25 se lee en la Biblia de las Américas, Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Literalmente, tuvo en cuenta en hebreo, dice, y los conoció. ¿Acaso Dios no los conocía antes? ¿Los conoció hasta que ellos clamaron y que se cumplieron los 400 años que Él había profetizado desde los días de Abraham? Obviamente no. Dios ya los había escogido a ellos. Otro ejemplo está en Éxodo 33:17, donde está hablando el Señor con Moisés y dice, y el Señor respondió a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué significa esa frase? Te he conocido por tu nombre. ¿Acaso hubo una etapa en la vida de Moisés que Dios no lo conocía? ¿Y de pronto lo conoció? Es obvio. La única forma en que se puede interpretar esa frase es que Dios lo escogió. Que Dios lo escogió. Otro ejemplo. Amós 3:2. Solo ustedes he escogido, así tradujo ya de por sí la Biblia de las Américas, solo ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. El verbo hebreo, una vez más, detrás de la palabra escogido es conocí. Dice literalmente en hebreo, solo ustedes conocí de todas las familias de la tierra. Si interpretamos literalmente el verbo conocer ahí, quiere decir que Dios no conocía a todas las familias de la tierra más que a la familia de Jacob. ¿De Israel? Obviamente no. Lo que está diciendo es que entre todos los pueblos de la tierra, Dios solamente escogió una nación para ser suya. Como pueden ver otra vez, la palabra conocer se usa en el sentido de elegir. Ejemplo de Jeremías 1:5. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Escuchen cómo se interpreta conocer en la segunda línea, porque esto es poesía hebrea. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Dios consagró a Jeremías desde el vientre de su madre, en el sentido de que lo santificó, lo separó, lo escogió. Por eso le dice en la primera línea de Jeremías 1:5, antes que te formara en el seno materno, te conocí. ¿Y qué es conocer ahí? Elegir. Otro ejemplo, Oseas 8:4. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Ah, ¿Dios no sabía que los habían escogido? Él está diciendo, ustedes escogieron príncipes que yo no escogí. Pero él usa la palabra conocer. Lo mismo vemos en Oseas 13:5 en la Reina Valera. Dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Y se refiere al Éxodo. ¿Acaso Dios no conocía a los israelitas antes del Éxodo? Hasta que llegaron a Monte Sinaí, ahí en la montaña se los presentaron. Obviamente, se está refiriendo a que Dios los escogió en el desierto para que fueran su especial nación. En Hechos 2:23 dice de Jesús, este fue entregado por el plan predeterminado y del previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. ¿Qué está diciendo? Que el Señor Jesucristo no murió en la cruz por accidente, sino porque Dios ya lo había así predeterminado. Aquí equipara el apóstol Pedro en ese sermón la palabra, la frase que leí, que dice el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios. Una vez más vemos que conocer anticipadamente equivale a elegir soberanamente. Elegir soberanamente. Primera de Corintios 8:3, dos ejemplos nada más. Tres ejemplos. Romanos 11:2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿Qué significa eso? Al cual escogió. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que si alguien no ama a Dios, Dios no lo conoce? ¿No, no sabe que existe? Obviamente no. ¿Qué está diciendo? Que si alguien ama a Dios, esa persona que ama a Dios es conocida por él. ¿Por qué ama a Dios? Porque Dios lo escogió. Es como Juan lo dijo. Nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Y el último, Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿qué significa eso? ¿Que Dios no los conocía antes? ¿A qué se refiere? Que son escogidos por Dios. Una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que el uso del verbo conocer, uno de sus usos es elegir soberanamente. Por eso, lo primero que debemos entender es que cuando se avecina el sufrimiento, las dificultades de nuestra vida, tú tienes que recordar que Dios, en su puro afecto de su voluntad soberana, te escogió. La palabra escoger significa, entre muchos, seleccionar algunos. ¿Te imaginas qué bonito? Yo les he contado que cuando yo era niño, me gustaba el fútbol soccer. Entonces me salía a la calle y se juntaban todos los niños y los dos mejores jugadores empezaban a escoger a los miembros de su equipo y decían, no, pues yo escojo. Entonces decían, pues yo escojo a él. Y no, pues yo escojo. Iban escogiendo los mejores y al final siempre quedaba yo. Y ellos se peleaban para que se fuera con el otro, ¿verdad? Entonces, es triste no tener talento para algo y no ser escogible. Pero espiritualmente hablando, dice la Biblia, que nosotros que amamos a Dios y creemos en nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos porque Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió por su voluntad soberana. Segundo, Dios nos escogió por la obra santificadora del Espíritu Santo. Es lo que leímos ahí en Pedro. ¿Observaron? Vuelvo a repetir rápidamente. Dice, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Santificar significa separar para un propósito. Implica la idea de separar para limpiar algo y poderlo usar. Santificar es apartar del mal, limpiarlo y poderlo usar. Es la idea, la idea de santificar la comparo yo con el trabajo que hacen los médicos antes de hacer una cirugía. Cuando los médicos van a hacer una cirugía, tienen que usar herramientas muy específicas. No meten la mano ahí en la bolsa de herramientas médicas a ver cuál sale con esa. No. Cuando ellos van a hacer una cirugía, ellos lo primero que hacen es dar las instrucciones a su personal para que preparen, para que escojan entre todas sus herramientas los bisturís adecuados y el equipo adecuado. Lo segundo que hacen es lo esterilizan y finalmente lo usan para el propósito por el que fueron escogidos. Dios nos escogió para santificarnos, es decir, para limpiarnos y prepararnos para un propósito, porque Él quiere usar nuestras vidas. Y el agente que usó Dios Padre para obrar la obra de la santificación fue su Espíritu Santo. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13. Leo para ustedes. 2 Tesalonicenses 2:13. Dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es por el Espíritu Santo que Dios nos ha santificado. En otros pasajes, como en Tito 3:5, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Dios nos ha escogido por su voluntad soberana, y Dios nos ha escogido mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto? Cuando Dios nos escogió en la eternidad pasada, fue el primer eslabón de una cadena. El segundo eslabón es cuando llega el tiempo en que Él envía su Espíritu Santo para producir un cambio en nuestro interior y despierta en nosotros interés en Jesucristo, en la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y produce en nosotros lo necesario para que nos arrepintamos y así seamos limpiados de nuestros pecados. Y entonces creamos en nuestro Señor Jesucristo, genera una vida nueva. Otra forma en que la Biblia lo llama esto es el nuevo nacimiento o la regeneración. El Espíritu Santo es ese agente de Dios, es Dios mismo que se acerca a nosotros de manera invisible, y cuando somos expuestos al Evangelio nos limpia y nos hace volver a nacer espiritualmente. Genera una nueva vida y nos separa para Dios, nos separa del poder y de la condenación del pecado, y nos prepara para una vida de servicio a Dios. Esa es la obra santificadora a la que hemos sido elegidos. Elegidos por la voluntad soberana de Dios. Elegidos por la obra santificadora del Espíritu Santo. Número 3, elegidos por el rociamiento, dice ahí, de la sangre de Cristo. ¿Qué significa esa frase? Vamos para allá. Observen cómo lo dice Pedro. Dice... para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Explico. Una vez más, Pedro está apelando a una figura del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios se relacionó con individuos escogidos y con el pueblo escogido a través de pactos. Diga pacto. Pacto. Pacto. Pacto. Un pacto era un acuerdo que se establecía entre dos partes. Había dos tipos de pactos en el Antiguo Testamento. Pactos entre iguales y pacto entre un superior y un inferior. El pacto entre un superior y un inferior se llamaba o se conocía pacto soberano-vasallo. El soberano era alguien que estaba en una posición superior y el vasallo en la inferior. El soberano se comprometía a dar protección y favores a su vasallo, y el vasallo se comprometía a obedecer y honrar al soberano. Dios estableció un pacto en la antigüedad con su pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19 se nos cuenta cómo Dios llama al pie de Sinaí al pueblo de Israel dirigido por Moisés, y Dios establece un pacto. Eso es lo que se conoce como el pacto antiguo, o nosotros también lo llamamos el Antiguo Testamento. El pacto antiguo se celebra, y dice en Éxodo 24:8, escuchen esto. Entonces Moisés tomó la sangre, hubo un sacrificio cuando se consolidó ese pacto antiguo, se hizo un sacrificio de un animal, Moisés tomó la sangre y roció la sangre sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Dios sella su pacto con el pueblo de Israel rociándolos a ellos de sangre. Se rociaba de sangre de los animales sacrificados en varios rituales del Antiguo Testamento. En el ritual de la expiación se rociaba los cuernos del altar donde se sacrificaba el animal. Y en el rito de la Pascua se rociaron las puertas y las columnas de las casas del pueblo de Israel. Pero el único pacto, el único ritual del Antiguo Testamento donde el pueblo fue rociado con sangre fue en el establecimiento del pacto antiguo. Ahora dice Jesucristo, llegando al Nuevo Testamento, la noche que celebra la última cena con sus discípulos, Él toma la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Jesucristo, a través de su muerte, establece un nuevo pacto de un pueblo nuevo con su Dios. Es decir, entonces Pedro usa la figura del Antiguo Testamento para decirnos esto, que nosotros somos, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vinculados con Dios como el pueblo de su pacto. Tenemos una relación pactal con Dios y Él no la va a quebrar. Esto nos enseña a nosotros que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros, pero que también nosotros somos responsables ante Él. Por eso, asociada con esta frase, Pedro dijo allí, dijo que somos elegidos, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. La obediencia a la que aquí se refiere Pedro es creer en el Evangelio primeramente. Esta palabra de obediencia en varios lugares del Nuevo Testamento se usa para aludir a creer en el Evangelio. No solamente a obedecer los mandamientos de Dios, pero el mandamiento de creer en el Evangelio. Ejemplo de ello tenemos en pasajes como el de Hechos 6, versículo 7, donde se lee, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué significa eso de que obedecían a la fe? Pues que se convertían a nuestro Señor Jesucristo, que creían en Cristo. En Romanos 1:5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Entonces, los cristianos, hagamos un resumen. Hemos sido elegidos por la voluntad soberana de Dios. Hemos sido elegidos para ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Hemos sido elegidos para ser vinculados con nuestro Dios en una relación de pacto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia, nosotros debemos vivir una vida de obediencia creciente y una vida de conciencia clara de que somos expatriados, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cuando tenemos claro nosotros, cuando tenemos claro, dice la Escritura en Hebreos 12:24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La obra perfecta de Jesucristo, que nos ha traído un vínculo con nuestro Dios, nos debe llevar a la obediencia, a la obediencia. Qué hermoso es sabernos escogidos, ¿no es cierto? Cuando somos escogidos, entonces las últimas palabras del saludo de Pedro hacen completo sentido. Porque no solo eran el saludo tradicional de todos los cristianos en el principio, cuando dice, gracia y paz, pero luego dice, o sean multiplicadas, o sean en aumento. La gracia y la paz de Dios van a ser un recurso creciente a favor de los escogidos de Dios, pues ya están asegurados por su mano. Entonces, en tiempos de prueba, los cristianos deben recordarse como expatriados y como elegidos. Saber que somos escogidos debe de producir en nosotros, además de obediencia y de conciencia de que nuestra ciudadanía está en los cielos, debería de producir, en primer lugar, humildad. ¿No es cierto? Si Dios nos escogió sin ningún mérito nuestro, entonces deberíamos ser personas humildes. Segundo, recordar que somos escogidos por Dios debería de producir en nosotros, en segundo lugar, una actitud de darle la gloria completa a Él, todo el crédito a Él, porque todo dependió de su soberana voluntad. Tercero, debería producir en nosotros un gran gozo. Gozo de saber que estamos seguros por las obras de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en último lugar, cuando menos, deberíamos nosotros, como resultado de saber que somos escogidos por Dios, deberíamos de consagrarnos a una vida de santo servicio. Si Dios nos ha escogido para santificarnos, fue para usarnos. y debemos hacerlo en obediencia y en santidad. ¿Y cómo anda usted? ¿Sirve usted a Dios? ¿Ya descubrió usted el propósito por el cual Dios lo escogió y lo santificado? Bueno, ore. Dígale, Señor, muéstrame para qué me llamaste. Yo quiero servirte, quiero ser fiel. Y hay que hacerlo en una santidad creciente. Gracias a la obra del Espíritu Santo, no solo nos santificó de manera posicional, sino que nos sigue santificando y purificando en nuestro diario vivir. Aunque ya somos legalmente santos delante de los ojos de Dios, también somos responsables de crecer en la santidad como hijos suyos. Porque aquí mismo Pedro dice en el versículo 15, dice, leo, así como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Estás tú sirviendo a Dios? ¿Cómo puedes servir a Dios ahora en este tiempo de cuarentena? ¿Cuál debe ser tu actitud ahí en tu casa? Una actitud de humilde servicio. Una actitud, una búsqueda continua de santidad y de servicio a Dios primeramente. Con gozo de saberte escogido, de saber que tu ciudadanía está asegurada en los cielos. Cuando yo estudié este pasaje me llené de aliento. Y quiero que ustedes recuerden en los días que están por delante, en medio de las pruebas que viven, quiénes son en Dios y cuál es su responsabilidad. Y su responsabilidad es seguir siendo santos y obedientes a nuestro Señor en medio de las presentes circunstancias. Un hermoso himno fue compuesto en el año 1958 en la hermana nación de Colombia, por Víctor y Lura Garrido. Ellos compusieron este himno que resume muy bien todo lo que hemos aprendido hoy. Y se los voy a mencionar por si acaso no lo conocen. Se llama Escogido, Escogidos de Dios. Dice, escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. El coro dice, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. El verso 2 dice, tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Prenda que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, me sentó en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias, porque tú nos amas. Pusiste tus ojos sobre nosotros y nos has escogido. Nos has lavado de nuestros pecados por la obra de tu Espíritu. Y nos has hecho tus hijos y nos has hecho miembros de un nuevo pacto por la sangre de Jesús. Señor, que esto nos motive a seguirte sirviendo y obedecerte con la mejor actitud, aún en medio del sufrimiento y de las adversidades. Es nuestra oración. Y aquellos que no tienen esta esperanza, Señor, concédeles convertirse de sus pecados, arrepentirse de todos sus pecados y de toda idolatría y volverse solo en el Señor Jesucristo de forma espiritual y creer en Él y aceptarlo como su Rey y Señor, como su único, suficiente Salvador. Es nuestra oración a favor de ellos y que se afirmen estas verdades en el corazón de todos tus hijos. En nombre de Cristo. Amén.